chicos de la calle. Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los cholos más potentes del lugar. Los nos espían, no nos dejan respirar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y buenos días para la gente que lo escuche en diferido. O también lo puedes escuchar de noche. En diferido, pero de noche, pero eso sería demasiado rimbombante. Que hemos vuelto de las vacaciones. Sí, estamos aquí otra vez en los estudios de Radio Carcoma y, bueno, en vuestros auriculares por Radio Chabola y en Zaragoza, que también nos emiten, y en Radio Ela. Los domingos del punk. Eso es. Así que nada, que os dejamos en julio muy malamente, porque no pudimos despedirnos. No dijimos adiós. Como se merece. Pero bueno, en fin, que nos queda un programa más por subir, que Johnny creo que ha perdido. Así ya. Que si yo recupero, recuperamos luego por ahí en el archivo, pues conseguiremos. Y si no, pues ya subiremos este nuevo. Y nada, que venimos así con novedades, conciertillos que hemos asistido estos meses. Tenemos muchas cosas que contar. Y bueno, y desgraciadamente poca cosa por ahora, pues septiembre de anteagenda. Pero bueno, poco a poco. Sí, bueno, luego lo comentamos. Se irá retomando. Las poquillas. Bueno, no te creas, a ver si hago memoria mientras voy buscando cosillas, porque a lo mejor para lo que es esta semana no, pero para la siguiente ya empieza la actividad en Madrid. Así que nada, para empezar, pues mira, voy a poner a un grupo que van a estar de gira por aquí, por el estado, la próxima. Vienen de Irlanda, se llaman Absolutis. Tienen 3 discos, yo la verdad que no los conocía de nada, y voy a poner una canción de su primer disco que se llama Ave, que es María, sería Ave o algo así, y nada, es un rollo, no sé, cruz oscuro, hardcore punk oscuro. No lo has escuchado. Pues mira, mejor oportunidad. Y nada, que por ejemplo aquí en Madrid estarán tocando en el ya mítico Noise and Satan, número 14 o 15, por lo menos. Ya, a saber. Y tocarán también Orchis Simi en su segundo concierto y Guerra Fría. Así que nada, voy a poner una canción cortita de estos, a ver qué os parece. Se llama Black War. Y bueno, a ver lo que tarda esto en reaccionar. Pues ahí estaba su canción más corta, que es de un minutito y algo. Las demás ya son rollo 3-4 minutos y tal. Uh-huh. Que a mí no es un grupo así que por lo menos escuchándolo me apasione, pero este es el típico grupo que en directo suele molar. Sí, tiene pinta de que en directo será. Porque además el rollito este así como un poco histérico de voces y así machacón siempre suele dar buenos resultados. Y además grupos de Irlanda por aquí, yo creo que... Yo solo conozco a Spameasa y de hecho me apetecería escucharlas. Ah, pues mira. Que tenía ahí... eran cantantas, creo recordar. Creo que sí. Y ya que estás, pues ahora, ya que estabas hablando del concierto, para la gente que todavía no conozca a Orquisimia, Es una nueva banda que ha surgido en Madrid, con, bueno, con peña de diferentes grupos de 500.000 otras bandas del estado, de Madrid en concreto. Así que, pues nada, que hacen así un cruzamiento a hardcoretado con mezclas de heavy punk. A lo que ¿cómo es? al que no le gusta que se joda. Con voces a lo que rollo Creek Bat, rollo, yo qué sé, tienen una mezcla un tanto, o sea, no tiene extraña. ¿Cómo se diría? No tienen no es vergüenza. No me sale. Luego si me sale la palabra que quiero decir, lo diré. Para mí, aparte de que todas esas etiquetas les valdrían bien, no, lo tengo también aquí. Vale. Aparte que todas esas etiquetas le vendrían bien, para la gente de Madrid, a mí me recuerda a veces a... Joder, el grupo este que tanto nos mola, que tocaba el Felipe... A Endecha, y luego pues todas esas etiquetas. Pero ya, la verdad es que sí... Una base Endecha sí, bastante grande, yo creo. No sé, es un grupo muy extraño. Y es que Endecha, tío, no sé... Es un grupo que a mí me mola muchísimo. Sí. Y no lo a mí no lo acabo de ver comparación. En el rollo como esa parte de Cruz oscuro y tal, yo creo... Es que es mucho más oscuro Endecha, tío. Es sí, que esto lo veo mucho más... Es que... heavy y empoderado ahí de... ¡Oh! Eso es muy... Yo bueno, creo que... ahora juzgaréis. Sí, porque yo creo que la voz... claro, como cambia toda la voz ahí el rollo... ¿Qué es eso? O sea, precisamente has dicho esa palabra. O sea, Endecha es súper oscuro, súper... Tenebrae, que dices, es que se están desgarrando aquí las entrañas. En cambio, esto me parece mucho más animoso, por decirlo así, ¿sabes? No lo veo para nada oscuro, o sea, no me parece... No, luego en cuanto a letras, no, pero joder, las dos canciones instrumentales... Sí, pero no se me hacen así. Bueno, vamos bueno, a... Bueno, venga, dale, que estamos poniendo mucha... estamos ahí poniendo los dientes largos. Vamos entonces con... Bueno, por cierto, no sé si lo he dicho antes, el concierto es el miércoles 17, empezará, se abren puertas a las 8:30 y empezará a las 9, que ya que es miércoles hay que irse prontito a dormir. Así que vamos... ¿Quieres alguna canción especial? No, tú mismo me has dicho antes, vale. ¿Cuál vas a poner? Pues yo voy a poner que para mí es a ver, ¿cuál? El gran temazo, sobre todo por la... Bueno, por la música y por la letra, que sea Muerte al Estado y Viva la Alegría. Ajá. Así que ahí van Orchis Simia. Que ahí estaban. Sí, es verdad que las vocecitas hay que subirlas. Sí, cada vez que lo puedo escuchar digo, sí, es verdad, están muy bajas. Que son de nuestra escuela, voces bajas. Pues y... nada, que lo tenéis ahí en Bandcamp, que lo podéis descargar. Y sí que es cierto de que... Bueno, no era Bandcamp, era un blog. No, mira, lo voy a decir. Podéis meteros en el blog Orchis Simia, todo junto. Y Orchis, como suena, sin H. Y Simia, pues lo mismo. Bueno, con H, con CH. Sí, pero sin H al principio, por si acaso. Bueno, Orchis sí me hablo, spot.com, y ahí podéis descargaros el disco, las letras, tal. Y si no, pues si estáis por Madrid o veis algún concierto suyo, pues podréis pillaros la edición que han sacado en CDR, serigrafiada, muy bonita, y leeros las letras, porque entre que no se suelen entender y que están bajitas, pues es jodido pillarlas. Y que es cierto que en Endecha son terriblemente oscuros en comparación con estos. Pero bueno, tiene ahí toques, reminiscencias de la escena madrileña. Y nada, pues que si quieres vamos, como has ya hablado ya de los... La Aspameasa. Pues como no lo teníamos preparado, me he metido aquí, que resulta que tienen un Bandcamp, pero que yo creo que lo único que han hecho ha sido ir metiendo como canciones sueltas de sus distintos discos, debe ser. Uh-huh. Así que te digo las canciones que hay, que se llama... Es, yo tengo el EP este que es blanco y con gris, que es como una sombra, que es como una mariposa o una, así, una forma tribal rara. ¿Lo ves ahí en el Bandcamp? Puede ser este. Pues y nada. Ahí aquí viene la canción que se llama The Food Song. Venga, pues es la misma, no sé. La verdad es que hace muchísimos... Bueno, pues vamos años, a, yo creo que no escucho. A redescubrir a Aspameasa. Pues ahí estaba este grupazo que yo creo que alguna vez que los has puesto he pensado lo mismo de ahora, de joder, qué guapos y nunca los he escuchado. Sí, tío, además que estas bandas siempre tienen ese toquecillo también a rollo polaco que me gusta a mí, dos voces y punk rápido y así de este voces agudas y tal, muy guapos. Y ya que estás hablando de música polaca, he traído un grupo polaco que tú desconoces porque más que nada creo yo que es su primer disco, no he encontrado nada de ellos porque básicamente no he buscado muy, información, pero lo tenía por ahí por ordenador y lo tenía así, pues algo que me debió descargar reciente, es un grupo de un nombre impronunciable que es Des, y luego todo esto es seguido de ZCZ. Sí, esos son los chavales estos que iban a hacer gira, ¿no?, por aquí. Ah, vale, por eso me los descargaría, sí. Tal, pues joder, muy guapo. A mí me gustaron, pero... Es que yo como que tengo muy marcado el estilo del rollo polaco que me gusta. Aquí, Y, o sea, sí, no, o sea, joder, la verdad que meten buena tralla, ¿eh? Pero no me convencieron. A mí estos me han gustado mucho porque es un rollo, pues rollo Neocruz, tirando ya partes, sí, pues yo que sé, medio Line Maginot o grupos de estos así, no sé, más instrumentales, pero cuando le dan a la cera, que es prácticamente el 90% de las veces, hacen un, no sé, o sea, la batería es atronadora. Sí, es la, como un barullo, pero muy bien hecho. No, muy bien hecho, sí. Y que normalmente estos grupos, no sé, como que hacen lo que suelen hacer las baterías de este estilo, pero dos veces más rápida, no sé. A mí me ha encantado ese rollo. Y nada, y este disco se llama Rain Keeps Falling, son de Polonia, y quería poner la canción que se llama Afterlife, así que... Por cierto, que si alguien está interesado en nos escribieran a nosotros para montar algo, pero no podemos, no tenemos tiempo, así que si alguien quiere su dirección para montarles algo, que nos escriba a catadopain@hotmail.com. Pues mientras os lo pensáis, ahí van Afterlife, o sea, Dexter, con la canción Afterlife. Pues ahí estaba este grupo polaco de nombre impronunciable. ¿Sabes a quién me recuerdan? ¿A quién? En lo musical. Y ahí no puedes negar, a los Lipstick. Esos punteillos son muy Lipstick. Sí. Y estos son un pelín más rápido. Sí, porque antes has dicho la línea Maginot y yo Hal. Porque siempre me sale ese grupo, pero me refiero más a esto. No, tiene alguna parte instrumental que sí. Sí, ahora sí la has atinado más. Sí, pero bueno, es que Lipstick son Lipstick. Es que la voz de Lipstick, porque musicalmente estarían a la par, pero la voz del cantante rubiaco de Lipstick... Rubio. Sí, creo que sí, rubio de pelo largo. Y nada, ¿quieres poner algo? ¿Quieres que bueno, ya yo? Que estás ahí en el ordenador y he dejado las dos bandas estas que quiero poner, pues primero sería la de Una Bestia Incontrolable. Vale. Que bueno, la verdad es que yo nunca las he escuchado. Y el otro día, indagando por vídeos de YouTube, aparecieron en un festival o no sé si es... En un teatro, unos cuantos así. Conciertos, ¿no? Por los estates ahí a saco, con mazo de yankees bailoteando. Y la verdad que cuanto menos me dio curiosidad, es ¿no? curioso. Escucharles. Entonces, nada, pues está pegando ahí oídas a lo que tiene subido en el Bandcamp, que son dos discos. Sí, ya son dos LPs. Y bueno, hay una canción que quizás es la que más me llena, porque tampoco... No he sabido yo pillarles el punto, ¿no? Yo lo escuché con mucha ansia de hostia, sí. Entre de los grupos que vienen y sabiendo un poco el rollo que iban a hacer, pero... Y quizás es verdad que no es mucho nuestro rollo No, pero sí, o sea, que es muy original, me refiero. Por ejemplo, a mí el rollo instrumental me flipa y ambiental también. De repente escuchas a... Yo qué sé, cuando vimos Atomizador ahí en el Rock Palace ese, no me disgustaron nada. Nunca me he puesto en mi casa porque no me ha surgido, pero... Y luego el rollo que hacen también, por otro lado, es muy hardcore, ¿eh? O sea, que debería ser una mezcla que tampoco, porque no todo el rato de repente es instrumental, ambiental, y lo sino que es una parte y luego otra parte, o sea... Que sí, pero bueno, sí, que por ahora, por las escuchadas, yo creo que a lo mejor es una banda que si metes más tralla, a lo mejor sí me convencería. Pero bueno, que hay una canción que he escogido de los dos discos que de hecho repiten, que es la de El Socels, algo así. A ver, mira, te digo la. Creo que es la tercera o la segunda. Les Ores Perdudes. No. Ocels. Ocels, no. Sí. Aquí ni, en este disco. Ocels es Ocelles. Ya, no, pero no hay. Sí. Ah, vale, sí, el Can del Ocels. Es que la estaba buscando como primera canción, vale. No. Eso es, pues esa es. La primera palabra. El Can del Socels o Ocels. Pues ahí va. Pues esa es. Y nada, y luego ya de corrido, pues puedes meter la otra banda que también descubrí porque entraban dentro de este festival o. Sí. O día de conciertos que hayan hecho allí, que se llama La Misma, que es una banda toda de chavalas y también me moló mucho el rollo y la verdad es que la cantante tiene unos bailes espasmódicos muy chungos, sí. Parece que le están dando descargas eléctricas, o sea que si tenéis oportunidad de verlo y sobre todo que la voz es muy peculiar porque es ultra aguda. Nada, me parecieron muy curiosos. Entonces, tanto los dos ahí por cosas, curiosidades, pues por eso los he traído. ¿Las dos del tirón? A lo que quieras. Bueno, pues de momento. Mete primero a una bestia incontrolable. Pues ahí va. Bla. Pues ahí estaba este minutito y medio, bueno, casi dos minutos de ruido, noise, ambiental, punk, cruise. ¡Tú, joder! Y la sarta ahí de etiquetas. Sí, mira, las etiquetas que se ponen en esto era punk, hardcore, nature, noise, rock, catalá y Barcelona. Nature. Nature. No, es que es eso, es un grupo que a lo mejor si le pegas más escucha, pero a mí, para mí es demasiado caótico, demasiado noise. Sí. Pero bueno, grupo diferente, cuanto menos. Sí, por eso. Está guay. Y nada, y si quieres decir algo más de La Misma. No, yo creo que son brasileras. ¿Ah, o portuguesas, sí. Ah, ¿no son de aquí? No. No. Aquí pone que esto es de su EP que sacaron este año y la canción se llama Guerras Silenciosas. Eso es. Ahí va. No, ahí va. Todavía no. Que en Brasil hay tenemos mala conexión. Ahora sí. Pues ahí estaba este grupo. ¿Qué has hecho? ¿Que ha sonado los tamborillos pues por ahí? He intentado entrar en una página y ha sonado ahí como, estás entrando en una página chunga, pero no tiene nada que ver. No sé, ahora intentaré entrar de alguna otra. Pues esta banda me mola, tío. La verdad es que me recuerda un rollo entre, pues esto, punk oscurete de este rollo Belgrado, no sé qué. A mí me recuerda mezclado a la... con esa banda que me di a mí por escuchar, que me encantó, que la traje aquí bastantes veces y que luego la dejé aparcada, que surgió ahí en Varna, que la chavala tenía una voz muy... Así sí, como, que era también post-punk. Sí, y es que no sabía el nombre. Set. Eso, Set. Sí, me recuerda muchísimo. Ha sido lo primero. Me parece como, o sea, súper iguales. Mm. Pero la verdad es que ya os digo, si podéis ver los vídeos, ahí es muy curioso la chavala. Cómo baila, tío, que es que le dan ahí como espasmos. Sí. Como es como un robotillo. No, sí, está también curioso este grupo. Sí, sí, sí. Y nada, no encuentro esto. Vale, sin más. Era lo de la página esta que dijimos aquí que habían creado, que se llama Agenda Libertaria Madrid, pero debe ser que ha sido borrada ya. No, no, la cosa es que era un no blogs o algo así muy raro. No, es un speed.net, sí. Pero si me meto me accedo directamente al servidor ruso ese. Ah, vale. O sea, que debe ser que la han borrado o la habrán atacado o la han quitado sin más. Bueno. Pues... De todos modos, si quieres, hace poco nos enviaron el cartel de unas jornadas que va a haber esta semana. Lo tienes en el móvil, que nos lo enviaron. No sé si es lo mismo que he buscado yo, así que voy a mirar. No creo. Son unas jornadas de unas charlas que va a haber sobre seguridad. Y estaban muy interesantes. Y creo que justo eran este fin de semana. Pues voy a mirar a ver... Y bueno, pues nada, la verdad es que... Mira, lo puedo comentar si quieres. Venga, a ver, dale. A ver que se abra aquí las nuevas tecnologías. La jornada se llama Estar Preparados. Y es este sábado, 6 de septiembre, que a las 5 es la presentación de las jornadas y debate sentirse seguros en un territorio enemigo. Posibilidades y retos en la construcción de una cultura de la seguridad. A las 7 habrá un descanso y a las 7 y media el taller sobre seguridad básica, intercambio de saberes y experiencias. Esto será, esto lo organiza el grupo anarquista Pulso. Y esto es en la plaza de José Tarrío, que es el cruce de la calle Calvario con Ministriles, que está ahí al lado de pegado a Antón Martín. Uh-huh. Y bueno, luego ya el sábado 27, o sea, dos semanas después, habrá... otro taller que se llama Para ayudarnos cuando hace falta, primeros auxilios y cuidados básicos en manifestaciones y acciones, y la charla Se complicaron las cosas, qué hacer en caso de detención. Y si quieren estar preparados, con X, .noblogs.org. Guay. Eso este sábado. Luego también teníamos el viernes, unas jornadas que yo no sé si tienen algo que ver con las que hay en Bilbao el sábado, porque el cartel es exactamente igual y toca el mismo cantautor y se llaman igual, jornadas antiespecistas, que esto es en la 13-14, este viernes a las 6 empieza con un videoforum con el documental Conspiracy de... en inglés, que habla de... es un documental donde se pone al descubierto la industria más destructiva a la que se enfrenta el planeta hoy en día. Luego habrá una charla a las 8:30 sobre la situación del movimiento de liberación animal en Italia. A las 9, cenador 100% vegetariano y seguido el concierto de Gab de la Vega, que es un cantautor italiano de Brescia, y nada más. Y luego artista invitado. Así que tocará a alguien más. Todo esto en el centro social ocupado y autogestionado, la 13-14, que está cerca del metro Nueva Numancia, en la calle Párroco Emilio Franco 29. Y yo creo que ya, porque lo demás que tengo por aquí ya es para semanas siguientes. A ver, que termino de consultar esto. Vale, sí, todo lo que queda ya es para más adelante. Vale, pues a ver si podemos colgar esto pronto para que la gente lo escuche. Y nada, que estábamos antes hablando de poner una canción de una banda que tocó en el Caos Agracia ahí en Barcelona, con el que tuvimos la suerte de estar, y que a pesar de que llovió, pues se cambió de calle, no sé qué, tal Pascual, que al final... Un poco más estrechito. Se celebró ahí en la intersección de unas callezuelas ahí en el mercado. Yo, por lo que tenía entendido, es como a una esquina más para la izquierda o algo así. Sí. Sí, ya ves, por una vez que vamos y no es en el sitio de toda la vida. Nos hacen boicot. Nada, pero que bueno, que fue la leche, la verdad que nos encantó. Y pues eso, que tocaron Human Bastard junto a otras bandas que no llegamos a ver porque había un montón de cosas, estaba también las fiestas libertarias, sí. Y bueno, pues que al final caos. Haces muchas cosas. Y nuestra idea era ir a verles y nada, que fue increíble, fue un conciertazo, yo creo que la gente encima se lo flipó. Nos decían, de hecho, que no sabían si era porque era, pues, eso, de los pocos conciertos que habían dado y demás. No, es que yo creo que llevaban muchos años. Pero que la gente estaba súper emocionada y que, yo qué sé, la verdad que se respiraba mucho, como ahí, amor, ¿sabes? Amor, sí. Fue muy bonito. Y, joder, para mí fue un ciclo porque mi primer concierto de, llamémosle, ruido, fue en la casica viendo a Human Bastard. Y para mí fue algo súper increíble decir, Dios, voy a poder ver a Human Bastard, que yo no sé si es que ya se separaron y tal, pero sí que tengo entendido que llevaban años y años sin tocar. Y yo creo que lo disfrutó tanto la gente que lo daba todo, como los propios del grupo, quitando el batería que sufrió un poco, como todos los baterías en esos conciertos. Es que o se daba él con los platos, o daba él hostia con las baquetas, claro, ¿sabes? Sí, porque es que, madre mía, estaba ahí arrinconado. ¿Y qué mejor canción para cerrar ese bonito momento que el temazo de por antonomasia de Human Bastard, que es el de Forever Punks? Como dice su estribillo, We Are Punks, Forever Punks. Bueno, creo que lo han dejado bastante clarito los Human Bastard, Forever Punks, que joder, qué grupazo, y que el cantante, o sea, es la persona que más descentra su mandíbula en el planeta junto con la serpiente, o sea, es increíble, me encanta, o sea, eso sí que es cantar con la voz torcida y nada más es tontería, no sé, brutales. Ay. Y, joder, pues mira, ya que estamos hablando de conciertos que vimos en Barcelona, pues voy a poner a nuestros queridísimos Mandanga. Vale, porque yo luego quería poner otra de nuestro queridísimo Aitor Nieve. Ahí. Pues esta canción, porque, joder, vimos ahí a Mandanga, nos perdimos a Denda y le pedimos desde aquí otra vez mil disculpas a Josep y a Iñaki. Al Iñaki, que por cierto, vamos a hacer aquí un cameo chupaculos. Sí. Que nada, que escuchéis ese gran programa que hace Wave and Fast el Iñaki. Desde en Radio Bronca, ahí eso en Barcelona. Es. Y nada, y ya de paso luego os escucháis el siguiente programa feminista, que también está muy bien. Rebelde sin sombra. Y nada, que joder, que han sacado nuevos temillas los Mandanga en algo que se llama Piñata Sessions. Son tres temitas. Y nada, que tienen pues su hit, que es la canción de Ferran Adrià. Pero no quiero poner Ferran Adrià. Ya, tío, porque ahí la gente se envuelca. Corre con este tema. Hacen canciones de famosos solo para alcanzar la fama. Pero de famosos catalanes. Claro, pero por eso, porque eso les da la fama, porque si no, claro, nadie les conocería. Como la gente mete Ferran Adrià y de repente aparecen sus canciones, se vuelven famosos por esto, ¿sabes? Mandanga son un poco comerciales, pero hostia, aún así, tío, les queremos. Y nada, yo les quería dedicar una canción que... Bueno, es que no, les iba a dedicar la de No Sock el Tú a Mick. Ah, esa es la hostia, es la que me encanta. Es que ya no me acuerdo si la que más me molaba... No Sock sí, el Tú a creo, Mick. Estoy dudando entre esa y la de Os Odio a Todos. No, la del Tú a Mick es la hostia. Vale, pues yo creo que sí. Esta canción va dedicada a los componentes de Mandanga. Sí, y a la gente asquerosa que se te adoba ahí y te cuenta su puta vida y se cree súper friend tuyo y dices, pero que es que no te trago, tío o tía. Pues eso. Ah, no, yo creía que hablabas de otra persona que estuvo por ahí. No. Perdón. No, qué va, tío. Que no, Iñaki, te queremos mucho. No por Iñaki. No, por los amigos de Iñaki. Uno. No, porque esa gente no la he conocido, no le llegamos a conocer. No. Pero bueno, que no sé a quién te refieres. A uno. No a una pareja, sino a uno. Que le daba miedo que tuvieras un doble en otro sitio del planeta. Anda, dale, vale. Dale. En fin, que ahí va Mandanga y estas nuevas pedazos de canciones que se han hecho. Se acaba. Ah, vale, digo, que te liba ahí con los... No, lo tenía ahí pillado. Que... Pues vamos a poner a... Vamos a seguir con nuestra sección... Sí, tío, esto va unido. Joder, Disapta y sus amigos. Eso es. Pues nada, que hace poco ha sacado Aitor un nuevo tema relacionado con... Bueno, no sé si quizá ahí en Barcelona ahora están con la campaña también de cárcel igual tortura, otra vez pegándole fuerte. Y nada, pues es un tema contra los muros de las prisiones, contra aquellos espacios que encierran a la gente y bueno, cuyo engaño y eufemismo es aquello de reinsertar, ¿no?, a las personas. Así que nada, la canción es increíble, sobre todo la letra, evidentemente, ¿no? Ya no hablo de la música. Y nada, que la tenéis ahí, que es exclusivamente, la saco yo ahora simplemente digital, este tema. Sí. Así que nada, creo que se llama Enterrem tots els forats. Exactamente. Enterremos todos los agujeros. Y nada, pues ahí está. Viva la gavia. Oye, la gavia no, al revés. No, pero era el doble sentido. ya, qué joder. Parlem de les presons que els murs caigui la terra no són somnis juvenils. Parlem de coses més sèries, misèria i tortura s'acumulen rere els murs. Són persones, no dimonis, els que no han tingut opcions com tu. A fora i no veure més opció que callar i morir de gana o passar l'expropiació. Alguns seuen i es queixen, un dia els hi arribarà la necessitat dels altres de tapar-se i robar o explotar com una bèstia i no rebre cap perdó. Caure des de tant en l'aire que no puguis dir que no, que ho feies a consciència i que mereixes l'amor, que qui més necessita més saliva. Bonita letra que yo la he entendido porque... Sí, porque el traductor es no, simultáneo. No, lo tiene traducido él. Claro, por eso. Vale. Que bueno, que Johnny y su gran chispa, porque lo digo para que la gente lo sepa, es que aquí en Madrid hay un centro comercial que se llama La Gavia, y es muy curioso que eso sea jaula en catalán, sí. Entonces bueno, que le hizo gracia y ahora ha hecho la... Ay, el chiste. Pero vamos, que no es de mal gusto, que simplemente no, claro. que aquí hay un centro comercial que se llama La Jaula, de puta madre. Un nombre perfecto para un centro comercial. Sí, la verdad es que sí. Y pues nada, vamos a ir con más música. A ver, esta vez, mientras tú también te preparas, si quieres lo siguiente tuyo, quiero poner una canción de un grupo que ya puse, no sé si es... justo lo puse en el último programa que puede que hayamos perdido, que son los Hernia, y que dije que estaba flipando con lo que han sacado, que es lo primero, una demo, y que si mal no tengo entendido está editado en EP también y en CDR, o por lo menos en CDR, pero creo que en EP también, en fin. Que son Hernia, es con gente de Zarao, de pues, muchos otros grupos. Y justo yo creo que puse la canción que menos me gusta, y eso que me gustan todas, y la quería poner para ti porque vas a flipar con el temazo, que se llama Itxurraren Gatzela, en mi perfecto euskera, y nada, es la canción número 2 de este discazo, así que ahí van los Hernia. Yeah! core con toques trash como ya no se hace, por lo menos en el estado español. Brutales, me encantan, tengo ganas de verles en directo. Y joder, se me ha olvidado, pero a ver si para la próxima semana me acuerdo y traigo a los Managaid, que comparten miembros y que también han sacado disquito. Ajá. Así que nuevas novedades que no paran por Zarauz. Y ahora te toca presentar. Nada, que allí en Varna nos hicieron un buen regalito, que es un disco recopilatorio contra la policía. Todas las canciones son escupe odio y vísceras contra los cuerpos de seguridad. Y nada, pues es la leche, la portada además está hecha por el dibujante este que hace a Bajo Presión y a la peña esta de True Fight y demás. Y nada, pues se llama Val de Bastons en catalá, porque es un compartido entre Peña de Cataluña y Peña de Euskal Herria. Entonces, sí. Val de Bastons, maquilla danza. Ah, vale. Y nada, pues eso, baile de porras. Todo hostias. Así que nada, que vamos a meter tres temas que nos flipan. El primero es de Estricalla, que yo creo que de hecho, o una vez o ninguna hemos puesto aquí en Catadopain, y a mí me parece una banda muy guapa. De hecho, allí en Fiestas de Bilbao pusieron mazo de tiempo al Corazón del Sapo y a mí se me sale las entrañas cuando escucho esa peña. Así que nada, vamos a escuchar a Estricalla, luego le damos a los Diswar y por último una cancioncita ahí bastante versioneada, ya la pondremos. Venga, vamos a darle. Vale, no puedo porque no sé por qué no funciona el vinil, así que lo ponemos digital. Ahí van Estricalla con su canción Rajoy División 12-13. Bueno, pues habéis comprobado que esto no era Estricalla, para quien los conozcáis, porque ha habido como teníamos ahí los... Que tenemos el vinilo y de repente no turula el puto plato. No, sí turula, pero tenía la aguja demasiado lejos y vale. Creía que ya había empezado. Y he puesto rápidamente el Bandcamp y no tenía seleccionada bien la canción. Venga, así que estos eran Bastard Assault, que yo no los conocía y está mola, y la canción se llama Bastard Assault. Así que ahora sí que vamos con Estricalla y su canción Rajoy División 12-13. Estamos en la ciudad de La Rico, está la plazoleta llena de gente, pero llena, y aquí no se ve ninguna pelea. Las cosas entran a La Rico y cortan los incidentes y manténganse allí para que no manden incidentes. En principio la situación está controlada, ¿eh? Entran al callejón con todo lo que tenemos. Entran a La Rico y se toma toda la posición. Así que estará la situación controlada. Aquí hay una persona herida. Es un ciudadano, sí. Creo que es un pelotazo. Está desmayado. Vale, se habrá desmayado. joder, ¿no? Con Estricalla. Sí, ¿te molan o qué? Sí, yo no sé, además me los imaginaba más suaves, por así decirlo. Ah, eso ya fue el corazón del sapo. Joder, no, no, me ha molado, tío. Me pasa igual que con el corazón del sapo, les tengo que dar... Escucha. El corazón del sapo es grandioso, tío. Solo conozco la mítica esta que pusieron allí en Bilbao. Es que allí pusieron todo el disco, tío. Ya, pero había una que te dije, esta la tengo en recopilatorio, sí, y me encanta. Sí, y... sí, la de la llave. La vida está partida por la llave. Venga, va, que ya nos despedimos, sí. Que no nos da tiempo a meter a This War, los guardamos para el próximo programa. Exactamente. Y vamos con esta canción que el otro día Johnny la escuchó en casa y dijo, esto es... Esto es Radiohead, vale. Que el grupo no los desconocemos totalmente, se llaman Quique Suárez y La Desbandada, y hacen una versión muy muy curiosa de la canción Karma Police, que aquí la traducen como Guardia Civil, y yo creo que prácticamente es, por lo menos el estribillo sí que es calcado, traduciendo la letra, nada más que en vez de decir Karma Police, pues dice Guardia Civil. Y no sé, es un grupo muy curioso, a ver si buscamos de escuchar canciones de ellos normales, por así decirlo. Pero no sé, a mí esto me encanta, a cualquiera que le guste Radiohead, seguro él... A lo mejor tiene este rollo, ¿eh? Yo sé, igual. Sería la otra. Un grupo rollo Radiohead, pero en castellano, sería increíble. Así que nada, que con esto nos despedimos, al igual que se despide este bonito vinilo, que esta es la última canción de la cara B. Pues así que... nos escuchamos. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Guardia Civil, tú no puedes ser, no puedes ser. Tú no puedes ser, no debes ser, no debes ser. Guardia Civil, tú no puedes ser, no puedes ser. Tú no debes ser, no debes ser. No debe ser. Y esto es lo que hay, sembrar y recoger. Esto es lo que hay. Y esto es lo que hay. Guardia Civil, tú no puedes ser, no puedes ser. Tú no puedes ser, no debes ser, no debes ser. Y esto es lo que hay, sembrar y recoger. Esto es lo que hay. Esto es lo que...